atera genuen. Ba, helburuak ugariak dira, ez? Lehenengo eta behin, bueno, saltoki lokalak eta ekonomia lokala sustatzea da helburu garrantzitsu bat guretzako. Beste helburu bat da bankuetatik dirua ateratzea, banku tradizionalak ba badekigu diruarekin espekulatzen dutela, armak finantzatzen dituztela, inguru giroa zuntzitzen dituen proiektuak egiten dituztela, orduan hori saihestu nahi genuen. Eta moneta hau egiten duena da geratzea bakarrik komertxo sarean, gu daukagun komertxo sarean, eta ez dira ez dut amaitzen bankuetan, ez, banku hauetan. Sarea, hori komentatu duzun sare, komertzial sarea, erabiltzaileen arteko sarea hori, nondik dago gaur egun? Bilbon ari gara gaur, baina badakigu eki txampona, bueno, jatorria Bilbon daukabe bai non bai, ez? Naiz eta beste esperientziak ere badaude. Bai, hori da, eki txampona jatorria du Bilboko alde zaharrean. Eta hori hasi zen, moneta fisikoa, ez da, hori bileteak eta... Eta gero beste herri batzuetara zabaldu da. Adibidez, Basauri, Mungia, Nere dago. Eta bueno, pizkanaka deitzen ari gaituzte saltzeko beste leku batzuetan nola den eta interesa dago zabaltzeko. Eta ze komertzio edo ze topatu alditugu eki txamponaren barruan, sare horretan edo. Erabiltzaile bezala, nora joan gaitezke gure eki txamponagaz? Esan behar da, gaur egun... mota guztietako komertxoa daudela. Batez ere garrantzitsua da jakitea komertxo hauek gure baloreak onartzen dituztela, hau da, partekatzen dituztela. Ez da edozein komertxoa edo sare komertxala. Dira komertxoak euskerarekin eta feminismoarekin kontsetsatutak daudenak, gertuko produktuen alde egiten dutenak eta bar, ez? Eta daude likadura komertxoak, daude arropa saltokiak, denetarit pizka bat. Jaietan ere, jungaitezke jaietan eki txamponagaz? Txonda asko onartu dituzte ekiak eta Bilboko aste nagusian ere presente dago. Ez, osotasun bat eta bizitzan behar ditugun hainbeste aukera baditugula eki txamponarekin. Hori da. Komentatu nahi genuen bebai, eta bueno, bereziki gaurre... Horregatik daukagu Lorenzo Fuentes Salzuekin batera bebai, ekarpen berri bat edo egin nahi izan duzuela, ez da? Eki txamponaren erabilera erresteko edo. Bai, gauza da ikusten genuela, moneta fisikoa zailtasunak dituela erabiltzeko orduan. Aldaketa ofizinara joan behar zara, euroak ekien gatik aldatzera, jendeari kostatzen zaio, orduan erresteko prozesua, pentsatu genuen aplikazio elektroniko bat sortzea, ez? Mobilen bitartez edo mugikorren bitartez erabiltzeko eta jendea erosoago egoteko erabiltzen eta horretan gaude gaur proba batzuk egiten horrekin. Bai, Lorenzo hitza eman baino, abretik zu komentatu dituzu zailtasuna jendea bildurra diogu, ez? Eta moneta berri hau zer da eta ez da eta askotan ez gara hartzen tradiziozko dirua, gaur egun erabiltzen dugun euro edo erabiltzen ditugun euroak ere, galtzen dira, bankuetan ere ez dakigu zer egiten duten berarekin, zuk aipatu duzu lehen, askotan ez da diru fisikoa, baina kasualitatez edo aldaketa egin behar dugunean, zailtasun horiek jendea hartzen da zailtasun horietaz, eta horrek ere bildurra ematen dio, eta bueno, badaude hori beste neurri batzuk, badaude aukerak ere errazteko, y bueno, queríamos un poco eso, ¿no? Como hacer visible que cuando hablamos de hacer el cambio, poner las alternativas sobre la mesa, la gente es cuando nos hacemos consciente de las dificultades que tiene el dinero que actualmente utilizamos, ¿no? El dinero tradicional, los euros, que muchas veces no es un dinero físico, que están los bancos, no sabemos qué pasa. Y efectivamente, pues también compañeros y compañeras de Equi comentan eso también, ¿no? Que mucha gente os traslada esas dificultades, esos miedos. Y frente al dinero tradicional no tenemos, y sin embargo cuando empezamos a ver que ahí es posible un cambio nos vienen todos esos miedos, y a la vez las facilidades que comentabais con la plataforma un poco que queréis hoy poner en prueba, dar a conocer. Sí, eso es, un poco. Es curioso que no sabiendo nada de lo que se hace con nuestro dinero, ¿no? Que solo sabemos que lo controlan unas cuantas personas oscuras y que no luchan por los intereses de la gente, sino por sus intereses, por los intereses de unos cuantos bancos y unas cuantas multinacionales, que nos conformemos con eso y luego veamos pegas cuando surge una alternativa que es para que el dinero que usamos sea controlado por nosotras mismas, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Y también es verdad que hay que facilitar las cosas para que la gente se anime a usarlo. Y en esas estamos, por eso pues lo que estamos planteando hoy. ¿Cómo funciona esta nueva propuesta un poco alternativa en el sentido también digital o más virtual? Bueno, buenas tardes a todos. Disculpas por mi euskera, que todavía no lo he podido aprender. Llevo un día y medio, así que del caixo y del agur todavía no he podido. Pero centrándome en la pregunta, en nosotros, a raíz de un ayuntamiento en Sevilla que tenía las mismas inquietudes que tiene X, ellos querían fomentar el comercio local, pero no sabían de qué manera podían hacerlo. Al final, gracias a la solución tecnológica que nosotros les ayudamos a implantar, ellos han podido o están pudiendo fomentar el consumo en los comercios locales, de la misma manera que X está haciéndolo. X lo que intenta es, bueno, el dar solución a ese comercio interno de Bilbao y de los pueblos que lo rodean, de cómo la gente se debe de gastar el dinero en estos comercios que aquí tienen. Nosotros lo único que le hemos puesto es esa solución tecnológica para facilitarles toda la gestión. Efectivamente, no se trata solo del dinero, la tecnología, sino también el uso que le damos, ¿no? En ese sentido, si nos puedes contar un poquito, yo que soy un poco reacia a las tarjetas también, a las clásicas y a las que vendrán, ¿cómo funciona la aplicación o cómo se hace ese intercambio? ¿Cómo funciona? Cuéntanos. La aplicación, al final, sabíamos que hay mucha gente reticente al cambio digital, así que nos tuvimos que centrar en una aplicación que fuese utilizada por todos. Creo que es por casi todos conocida WhatsApp, así que nos tuvimos que centrar en esa tecnología, la tecnología WhatsApp, que es algo muy fácil, en el que te envío mensajes de texto o te envío fotografías. Pues en este caso, en vez de enviar esos textos o fotografías, enviamos dineros. X Champona, efectivamente, en este caso X Champona, ¿vale? Y nos vale para acceder a cualquier servicio, a cualquier cosa que queramos comprar dentro de la red de comercios que están colaborando con la X. Efectivamente, en eso están ellos. Ahí es donde ellos entra su, bueno, la capacidad de conectar con los comercios locales para que empiecen a aceptar X. Desde luego, es una manera de aceptar moneda mucho más fácil que la tradicional. Bueno, cuando entregamos un billete, al final nos tienen que dar cambio, tienen que guardarlo, tienen que llevarlo al banco. De esta manera lo tendrías todo en un móvil, con un simple clic, con un simple WhatsApp, pues tendríamos el dinero en nuestro móvil. Y si lo tenemos en nuestro móvil, quiere decir que está en nuestro banco. Uh-huh. Bueno, ikusten dugunez, aldaketa ez bakarrik posiblea, baizik eta abian dago ja, martxan dago, eta esaten genuen, bai, balioen garrantzia, ez? Bestelako herri hori eraiki nahi dugula, ba, gizakiak zentruan dituena, bizitzaren sustingarritasuna zentruan duena, gertuko jendea eta proiektuak indartzen dituena, ba, balio horiek bebai indartzen jarraitu behar dugu, ez? Eta, bueno, ba, eki txampona, bizkat hemen ditugun kideak, hoietan daude, jarraituko dute, eta ze urrengo urrats edo daukazu ez buruan, proiektuan bertan? Ba, urrengo urratsak, ba, lehenengo tamein, ba, dira, jarraitzea kontzientziazioarekin, ez da, lan horri egiten. Ba, jendea jakin behar du, ba, bere kontsuma arduratsua izan behar dela, eta kontsumitzen duen lehan, ba, pentsatu behar du ze ondorioak dituen bere kontsumoa munduan. Ez da berdina supermerkatu batean erostea, edo ba, komertxo txikean erostea. Azkenean, ba, impactua oso ondorio larriak ditu, ba, adibidez, nekazari txikietan, edo, bueno, desagertzen ari direla, badakigu, edo aberastasuna gutxien esku ustea, ez da? Eta, bueno, guk apostatzen dugu, ba, hori, gertuku nekazariekin lan egiten, ba, produktu ekologikoak bultzatu nahi ditugu, eta horregatik gure urrengo pausoak izango dira, Baina, saiatuko gara transformazio bat egin nahi duten taldeekin koordinatzea. Badibidezen, zubiretasun energetikoa lantzen ari duten taldeekin, edo likadura zubiretasuna bultzatzen duten taldeekin koordinatzea. Hori da, saiatu behar garen espazioa, edo esparroa. Bai, horretan gaur, ziurazki zuek ere ikusi dituzue hainbeste eragile elkarlanean aritzeko, sare hori indartzen jarraitzeko bebai. Hor dago gonbidapena ere, Eki Txanpona eskuratzea, ez bakarrik eskutan, baizik eta gure WhatsApp eta mobilan ere, bertako komertzioan erabiltzea, eta bueno, ba, alternatiba hori indartzean bebai. Ba, eskerrak emon Lorenzo eta Josuri, eta bueno, ba, hortxe Ekin lanean zebebe. Vale, mila esker zuei ere. Agur. Eskerrik asko. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.